canciones, todo estará bien, le susurré al oído antes de entrar en cirugía. La literatura lo surgió en la bondad, ríos de entendimiento que se convierten en océanos. Los que le cantan al amor son ellos mismos el amor. Los poetas eligen vivir juntos y sobrevivir, confiando en los misterios de la vida, forjan las palabras más dulces. En sueños anhelaban una mascota, una como la perra del tío Diego. Mía, se encariñaron con ella. La pasearon por la playa, en supermercados y centros comerciales. Mía les lamió las piernas por la noche. El día que papá y mamá se despidieron de ella. Ella los miraba desde una ventana mientras la lluvia caía. La pasearon por la playa, en supermercados y centros comerciales. Mía les lamió las piernas por la noche. El día que papá y mamá se despidieron de ella, ella los miraba desde una ventana mientras la lluvia caía. La pasearon por la playa, en supermercados y centros comerciales. Mía les lamió las piernas por la noche. El día que papá y mamá se despidieron de ella, ella los miraba desde una ventana mientras la lluvia caía.